Bien, amigos, ya vamos camino a casa. Vamos a disfrutar hoy de la presencia de un grupo que seguramente ustedes se van a acordar de él. Es un grupo que se llama o se llamó Badfinger. Una banda que son originarios de Gales, Inglaterra. Y se formaron ellos a principios de los años 60. Y como muchas bandas, pues ya saben lo que es la vida de ellos, que es estar tocando en bares, tocando, pues ahora sí que donde te contraten, en donde te quieran dar espacio, pues ahí te pones a chambear. Ellos tuvieron varios nombres hasta que finalmente adoptaron el nombre de Badfinger, porque Badfinger Fu era el nombre provisional de la famosa canción de los Beatles With a Little Help from My Friends, del Sargento Pimienta. Ellos, como homenaje a los Beatles, los cuales fueron sus productores, ahorita les platico, se pusieron así, Badfinger. Ellos fueron los mejores exponentes del estilo power pop. ¿Qué es el power pop, amigos? Son canciones pop, canciones suaves, canciones melodiosas, ¿sí? Canciones bonitas, un poco pegajositas, pero tocadas con una instrumentación fuerte. Esto es, la canción es pop, pero el arreglo puede ser pesado, más heavy, más cargado hacia el hard rock, sin llegar a hacerlo, pero usando guitarras distorsionadas, la voz un poco raspada, etc. Badfinger, pese a su enorme calidad artística, porque la tienen, la tuvieron, no fueron muy reconocidos en su época. Sí tuvieron éxito, sí tuvieron sus primeros lugares, tuvieron su reconocimiento, pero no todo el que merecen. Ese reconocimiento merecido por Badfinger ha sido dado ya años después, de hecho casi recientemente, en los últimos 10 años, digamos, es cuando se ha empezado a retomar la obra de Badfinger y a reconocerla. Se ha convertido en un grupo de culto en la actualidad. Mucha gente dice, ah, qué grupazo era aquel, ojalá yo lo hubiera escuchado un poco más en mis años. Ellos fueron artistas, como les decía, del sello Apple Records, que era la disquera propiedad de los Beatles. Ellos fueron producidos para algunas canciones por Paul McCartney y en otra por George Harrison, que fueron sus mentores, fueron sus productores, etc. Y ellos tienen un final de historia muy triste. Fueron estafados, lo vamos a ver más al ratito, fueron feamente estafados por su representante. A tal grado llegaron las cosas que se provocó el suicidio de dos de sus integrantes, de los dos más importantes miembros de Badfinger, se suicidaron por esta situación. Bien, vámonos a nuestro primer corte. Vamos a recordar a nuestros amigos de Badfinger con una de sus grandes canciones que se llama No Matter What, No Importa Qué. Fue lanzada allá en noviembre de 1970, grabada en los míticos estudios de Abbey Road, allá en Londres, en abril de 1970. Entre abril y noviembre, la canción estuvo enlatada porque los ejecutivos de Apple no la querían lanzar. Ese estilo power pop como que les daba un poco de miedo y no quisieron lanzarla, hasta que Al Stecker, el director de Apple Records en Nueva York, creyó en la canción y dijo que ese estilo iba a ser bueno. La lanzó. Y aquí no saben quién produjo No Matter What. No, ni Paul ni George, por si lo están pensando. La produjo Mal Evans, el que era el asistente de los Beatles. Ni más ni menos. Muy bien, amigos, vámonos a escuchar este corte, No Matter What, No Importa Qué, con Badfinger. No matter what. Badfinger firmó un contrato, como les decía, con la disquera Apple Record Corporation, que es la disquera de los Beatles. Esta disquera, pues bueno, lo que pasa es que no era propiamente una disquera como tal, ni estaba estructurada para ser una disquera que tuviera un departamento de artistas y repertorio, que tuviera buscadores de talentos para estar reclutando bandas, etc. En realidad fue el proyecto de los Beatles de tener su propio sello discográfico. Entonces, bueno, empezaron a producir a otros artistas, entre ellos Badfinger, y bueno, pues se jugaban su futuro, porque ya para 1970 los Beatles se habían separado y habían publicado su último álbum, Let It Be, y ya no había más que publicar. Tal vez los trabajos en solitario de los cuatro Beatles, pero ya no iba a ser lo mismo, como lo vimos, que estando los cuatro juntos. Entonces, al firmar a Badfinger, lanzan su primer sencillo, que se llama Maybe Tomorrow, quizá mañana, un sencillo que sencillamente no tuvo éxito, ¿sí? Sin embargo, a Paul McCartney le gustó el grupo Badfinger, le gustó Peter Ham, le gustó Tom Evans, que eran los cerebros, los talentos de este grupo, y él les dio una canción que había compuesto que se llama Come and Get It. ¿Sí? Es una canción muy buena que al lanzarla tuvieron un éxito absoluto. Vendieron más de 1,000,000 de copias, asaltando las listas de popularidad de este grupo desconocido, llegando al cuarto lugar en el Reino Unido y al séptimo lugar en los Estados Unidos. Se dice fácil, pero un grupo desconocido y lanzados por una disquera inexperta, pues en realidad es que la canción era muy buena y pues cómo no lo iba a hacer si era una canción de Paul McCartney, que en términos de canciones pues es un rey Midas el señor, ¿verdad? Bueno, de ahí siguieron otros éxitos para ellos, como No Matter What, la que acabamos de escuchar, y Without You, ustedes la recuerdan, ya hablaremos de ella más adelantito. Ellos crecieron mucho como músicos, tuvieron éxitos artísticos que no tanto éxitos comerciales, como vamos a ver. Pero en su madurez artística, al ir creciendo, colaboraron con los cuatro Beatles en sus carreras como solistas. Ellos participaron en el famosísimo álbum de George llamado All Things Must Pass, donde George lanzó todas las canciones que tenía enlatadas, un álbum triple exitosísimo. Participaron también con Ringo en la canción It Don't Come Easy, No Viene Fácil, y ni más ni menos, pues colaboraron con John Lennon en Imagina, ¿sí? Tocaron en el concierto para Bangladesh, etcétera. O sea, y realmente su madurez como artistas era muy alta. Bien, amigos, vámonos a nuestro segundo corte, precisamente con la canción Come and Get It, ven y tómalo, ven y tenlo, ¿verdad? Escrita por Paul McCartney para la película The Magic Christian de 1969. La lanzaron ellos en diciembre de ese mismo año y otra vez al asalto, como les había yo dicho, cuarto lugar en el Reino Unido y séptimo lugar en los Estados Unidos. Vámonos con Come and Get It con Badfinger. If you want it, here it is, come and get it. Did I hear you say that there must be a catch? Finger comete el error de su vida al contratar a un tal Stanley Pulley como su manager. Y digo un tal Stanley Pulley por no decirle de otra manera que las leyes de radio de este país me impiden decir. La Apple Records, que es el sello donde estaban Badfinger, pues está en crisis porque les recuerdo que Apple pues fue el proyecto de los Beatles. Y mientras tuvieron a los Beatles, pues vendían bien y les iba de fábula. Cuando los Beatles se separaron, pues ya empezaron a pasar agua en Apple, pues porque no había un grupo fuerte que tuvieran. Entonces, bueno, con el conque de esa crisis, pues Stanley Pulley les decía a los muchachos pues que no había regalías porque el Apple estaba en quiebra. En 1973, Pulley negocia un contrato con Warner Music, ¿sí? Entonces, vienen una serie de anticipos fuertes, porque en este tipo de contratos de grabación se estila manejar anticipos para que los artistas firmen, hasta que Warner descubre que Pulley se queda con el dinero y además estaba ilocalizable el señor. Entonces, tenían grandes Warner Music, como eran Badfinger, pero estos muchachos, pues haciendo una figura, siendo gente millonaria, que podrían ser millonarios en el medio de la música, pues llegaban en microbús a trabajar porque la verdad no tenían nada de dinero, ¿sí? Peter Hamm, que fue el cerebro de esa banda, que fue, le decía aquí a Eduardo Ramos, que pues él era el Freddie Mercury, digamos, de Badfinger. Una persona que acabó arruinado allá a mediados de los 70, arruinado, no tenía dinero, no tenían absolutamente nada donde caerse, el señor, hijos, tenía que mantener a su familia, no tenía dinero ni para comer. En este estado de desesperación, Peter Hamm toma la decisión más desesperada y se suicida el 24 de abril de 1975. Se ahorcó en el garage de su casa, dejando una nota póstuma que decía: Stanley Pulley es un bastardo sin alma, me lo llevaré conmigo. Pues no sé si se lo llevó o no, pero él definitivamente se dejó vencer por la depresión, por ese estado de saberse estafado y de saberse arruinado. Bien amigos, vamos con otro corte de Badfinger, una de sus mejores canciones, por lo menos a mi gusto, una gran canción que se llama Day After Day, día tras día, escrita por Peter Hamm, precisamente, en paz descanse. Fue lanzada en noviembre de 1971. Esta canción pues fue realmente algo muy lucidor, fue producida por George Harrison, tuvieron un pianista de lujo, ustedes recordarán a Leon Russell, un gran pianista de estudio. Si quieren conocer a Leon Russell, vean la película de Bangladesh. Ahí canta él dos canciones en el concierto para Bangladesh y es el pianista de esa banda. Esta canción, Day After Day, también de los grandes éxitos artísticos, sobre todo para Badfinger, llegó al cuarto lugar en los Estados Unidos y al décimo lugar en el Reino Unido. Vámonos con Day After Day, día tras día, con Badfinger. Thank you. después de la muerte de Peter Ham, de su suicidio más bien, en 1975, Badfinger, intenta relanzarse allá en 1978. Pero la verdad es que su relanzamiento fue un fracaso. Aunque tuvieron un disco por ahí que más o menos les funcionó y más o menos les fue bien en sus giras, pues sin Peter Ham, Badfinger era otra cosa. Háganse ustedes de cuenta Queen sin Freddie Mercury o lo que fueron los Doors después de Jim Morrison. No sé si ustedes recuerden, por ejemplo, una canción lamentable que hicieron los Doors después de muerto Jim Morrison que se llamaba No me molestes, mosquito. Definitivamente una canción indigna de una banda como los Doors. Por ahí la tengo, un día se las voy a traer para que la escuchen, nada más como mera anécdota, ¿no? De conocer hasta dónde puede llegarse por pretender seguir adelante sin ser ya los mismos. Bueno, este fracaso pues hizo que Tom Evans, digamos el segundo de a bordo, el segundo talento de Badfinger, pues se refugiaran en el alcohol, en las drogas, a partir de todos estos problemas financieros, legales que le surgieron. Él entró en eso, intentó relanzarse, no les funcionó, pues cayó más duro en el asunto de alcohol, de drogas, de depresión, de todo eso, y también terminó ahorcándose en su casa el 19 de noviembre de 1983. Otro hecho lamentable en verdad. Y como corolario de la estafa de este sinvergüenza de Stanley Pooley, resultó que él había hecho un seguro de vida de cada uno de los miembros de Badfinger poniéndose a él como beneficiario. O sea que encima este patán cobró una indemnización por el suicidio de Pete Ham y de Tom Evans. Algo realmente pues que demuestra que la persona esta era pues verdaderamente un pirata. Pero bueno, eso no quitó para nada que Badfinger fuera una gran banda, una banda con un alto nivel artístico, que pues nunca tuvo todo el éxito comercial que mereció, no se vieron recompensados al nivel de los grandes artistas que fueron, siendo que otros con menos talento que ellos habían gozado de mucha suerte, de mucho éxito, de mucha fama. Ellos no, ¿sí? Ellos fueron artistas de gran éxito, pero desafortunados en el aspecto comercial y financiero. Vámonos con el último corte de Badfinger por el día de hoy. Una canción que todos ustedes conocen, se llama Without You, Sin Ti. Fue escrita por Pete Ham y Tom Evans. La lanzaron en noviembre de 1970. Más adelantito, en 1972, es una canción que la escucha Harry Nilsson y convence a los de Badfinger que le permitan lanzar la canción. Badfinger se lo permite, lanza la canción y esta se hace mundialmente famosa y deja montones y montones de dinero, ¿sí?, para derechos de autor. Dinero del cual pues nunca vieron un solo centavo Peter Ham y Tom Evans, y pues fueron a dar a los bolsillos de Stanley Pooley. Otra de las desgracias, pero bueno, vámonos con este corte, Without You, Sin Ti, en la versión de Badfinger. Well, I can't forget this evening and your face when you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Well, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. I had you there, then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Bien, amigos, gracias por seguirnos aquí en www.elpuntocritico.com. Síganos en Facebook, en Punto Crítico Radio Oficial. Pídanos sugerencias, comentarios, lo que usted quiera decirnos. Síganos también en nuestra página de Facebook, Los Iconoclastas del Rock, donde le publicamos todos los videos, toda la música, fotos, información, se hacen discusiones muy sabrosas acerca del rock. Allá lo esperamos y mándenos sus peticiones también, sus quejas, si las hay, sus sugerencias, a nuestro correo, losiconoclastasdelrock@hotmail.com, donde serán atendidas con muchísimo gusto. Bien, amigos, continuando en esta tarde soleadita, que ya subió un grado la temperatura, estamos a 22 grados, que el rock pone las cosas muy calientes siempre. Vamos a hablar ahora de las leyendas urbanas del rock, que es una sección de este programa que hoy estamos inaugurando. El rock, como todo, tiene una serie de mitos, de leyendas urbanas que toda la gente cree o que hemos escuchado de que se platica por ahí tal cosa, pero no sabemos bien a bien qué ocurrió. Bueno, esta sección se refiere a eso, a presentar todas estas leyendas y tratar de llegar a una conclusión. Bien, hoy vamos a hablar de la famosa fiesta de cumpleaños de Keith Moon, el baterista de los Who. Resulta que en esta famosísima fiesta de la que todo el mundo habló en su momento, se celebró el 23 de agosto de 1967, estando los Who de gira en Michigan, Estados Unidos, en compañía de los Ermitaños de Herman y otra serie de grupos un poco menos conocidos. En realidad era el cumpleaños número 20 de Kate Moon, pero él dijo que tenía 21 para que le permitieran tomar bebidas alcohólicas. Recuerden que en aquellos años la mayoría de edad era a los 21 años de edad. Entonces él dijo que tenía 21. Entonces, bueno, llegando al hotel después del concierto, pues encontró un gran cartel a la entrada, en el lobby, que decía "Feliz cumpleaños, Kate", etcétera. Bueno, y como no puede haber fiesta sin pastel de cumpleaños, pues resulta que la disquera de ellos, Decca, les mandó un pastel de 5 pisos ahí a la suite donde se celebraría esta fiesta de cumpleaños. Bueno, llegaron allá a la fiesta y se empezó a armar un relajo, pero fabuloso. Usted imagínese, puros muchachos veinteañeros, famosos, millonarios, y los pone usted de fiesta y les da todas las facilidades. Pues pasó lo que usted está suponiendo, querido amigo, ¿sí? Se armó un pandemonium terrible. La música a todo lo que daba, etcétera, el relajo sensacional. Llegó el gerente del hotel y les pidió que, bueno, qué bueno que estaban celebrando, pero tenía que haber una hora en que aquello concluyera para que ya no se molestara a los huéspedes, y quedaron que a la medianoche se iba a terminar la fiesta. Pues bien, resulta que la fiesta pues no terminó a la medianoche. Kate Moon se alocó, agarró el pastel, empezó a aventar pedazos de pastel a las paredes, las aventó por la ventana, se las embarró en la cara a todos los amigos, estaba empezando a tomar velocidad y dicen que estaba tomando champán como loco. Como usted y yo nos tomamos un agua fresca, así él empezó a ingerir botella tras botella tras botella tras botella de champán, acompañado pues de algún cóctel de los químicos que eran usuales en aquella época para potenciar el estado de ánimo, ¿verdad? Así estaba la cosa en ese momento, y así la vamos a dejar por ahora. Vamos a escuchar una canción de Who. Les tengo este corte muy especial de Who. Es una canción relativamente nueva de ellos. Se llama Fragments, Fragmentos, y fue lanzada en el álbum Endless Wire de Who, que salió a la venta en el 2006. Fue su primer disco después de 24 años que no habían publicado nada. El álbum llegó al 7º lugar en los Estados Unidos, y esta preciosa canción llamada Fragmentos fue escrita por Peter Townsend. Vamos a conocer a estos Who contemporáneos con Fragments. Snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, snowflakes falling, sn soul, the parts of me, and this is true, the parts of me belong. Amigos, pues regresamos a la fiesta que estaban teniendo los Who y Kate Moon allá en Michigan, ya para después de las 12 de la noche, pues, el escándalo no bajaba, los huéspedes estaban quejando, dentro de la suite el consumo de alcohol y drogas era ya muy alto, la situación se estaba descontrolando. El gerente del hotel llegó otra vez a la suite en un plan ya menos amable, les exige que apaguen la música, les exige que ya dejen de hacer escándalo, pero Kate Moon desde luego no está dispuesto a dejar su fiesta de cumpleaños y el buen relajo que se trae con los amigos, pues no más porque la manecilla del reloj llegó a un número determinado. Entonces, como toda respuesta, cogió parte del pastel que todavía había y se lo embarró en la cara a este señor gerente, ante la risa de todos, etcétera. El gerente, obviamente molesto, se fue de la suite y se dieron cuenta que ya la cosa se estaba poniendo seria y que el gerente iba a llamar a la policía. Entonces, los representantes de los Who estaban ahí, sus managers de gira, etcétera, pues ya tomaron a Kate, le dijeron que se tranquilizara, que ya le bajara unas rayitas a su volumen. Kate les dijo inicialmente que sí, y en cuanto lo soltaron, salió de la suite corriendo como un loco, rompió un vidrio, sacó uno de los extintores, empezó a golpear las puertas de los demás cuartos, a arrojar lo del contenido del extintor, ¿verdad?, por todas partes, etcétera, etcétera. O sea, realmente se descontroló el buen Kate Moon, la cosa ya se puso fea. Ya la policía, ya se oían las sirenas de que venían por ahí, y como acto culminante, pues Kate Moon tomó su coche, lo encendió, lo arrancó a toda velocidad desde el estacionamiento del hotel donde estaba y lo metió en la alberca del hotel. Ahí fue a dar el coche con todo y Kate Moon. Kate Moon se rompió un diente, lo cual fue una anécdota famosona, conocidona en aquel entonces, y decían que el diente se lo había roto el gerente. No es que no esté fundamentada esta versión, pues yo creo que sí tendría ganas el gerente de tirarle los dientes, sin embargo, pues realmente se lo rompió a la hora de caer con su coche a la piscina del hotel. Lo que no se ha confirmado es que parece ser que esa piscina estaba en remodelación, no tenía agua, entonces el carro, pues háganse cuenta que cayó por un barranco, cayó en una zanja profunda, se lastimó mucho el coche, que al parecer era un Rolls Royce, el coche que tenía este angelito de Kate Moon, que realmente lo bueno que sabía hacer en la vida era tocar la batería Que ni qué. Bueno, pues llegó la policía, los arrestó a todos, principalmente a Kate Moon. Se llevaron a Peter Townsend también, a todos, a los ermitaños de Herman, a todos. Fueron para dar a la delegación, todos los arrestaron, los multaron y tuvieron que pagar los daños al hotel, indemnizaciones, y les costó $50,000 el chistecito. Pero déjeme decirle que $50,000 de 1967, que es muchísimo más de lo que serían hoy esa misma cantidad. Esa es una de esas leyendas que se dan acerca del diente y de la fiesta de Kate Moon. Ya la conocimos, amigos, así son. Hay que admirarlos por su música, hay que admirarlos por su talento y su capacidad artística. Pero bueno, de vez en cuando como que se alocan un poquito. Vámonos con otro corte, amigos, de los Who. Una de sus canciones más famosas y una canción que a la fecha se sigue escuchando y sigue gustando. Me refiero al Pinball Wizard, el mago del pinball. Fue una canción escrita por Peter Townsend, el líder de la banda, para el álbum de Tommy que publicaron los Who, del cual hablamos hace unos pocos días aquí en los Iconoclastas del Rock. Fue lanzada en marzo de 1969, tuvo un buen desempeño en las listas, llegó al lugar 19 en los Estados Unidos. Destaca mucho esta canción, escuchen el principio, el excelente rasgueo de guitarra de Peter Townsend, que a él como guitarrista creo yo que no le hemos hecho la suficiente justicia dándole el lugar que le corresponde. Vámonos con Pinball Wizard y los Who. Que los Who, amigos. Bueno, así solían hacer sus fiestecitas, pero esta, pues yo creo que se les salió de control y pues yo creo que se le filtró a la prensa, ¿verdad? Porque es algo que se conoció. Se los digo porque no creo que sea la única de este estilo que hayan organizado ellos ni los demás. O sea, yo pienso que esto, bueno, no pienso, esto era más bien la forma de vida de este tipo de bandas de rock compuestas por jóvenes apenas saliendo de la adolescencia, mareados por la fama, con mucho dinero en la cuenta de banco. Entonces imagínense esa mezcla. Bien, amigos, vámonos a nuestro set de canciones aquí en el último cuarto de hora de los Iconoclastas del Rock de esta tarde. Vámonos con un tema de Tommy James que se llama Crystal Blue Persuasion, Persuasión Azul Cristal. Una canción fabulosa escrita por este hombre, por Tommy James, la cual tiene algunas connotaciones bíblicas, habla de algunos pasajes del Apocalipsis, una cosa muy así, lo cual no está fundamentado tanto en las convicciones religiosas de Tommy James, sino que recuerden que pues, estaba de moda mezclar la religión y mezclar todas estas cosas en el rock. Recuerden que los Beatles y principalmente George Harrison se habían convertido al Krishna y pues hicieron algunas canciones en las que hacían abiertas alusiones a su religión, al Krishna, y así había mucho eso en boga de hacer cosas místicas y cosas muy filosóficas. Pues Tommy James se montó en ese caballo, escribió Crystal Blue Persuasion, que es una excelente canción. La lanzaron en junio de 1969 y vean nomás en qué año, con toda la evolución que ya tenía el rock entonces, y la canción llegó al segundo lugar de Billboard. Vámonos pues, amigos, con Crystal Blue Persuasion, Persuasión Azul Cristal, con Tommy James y los Shondells. The sun is rising, most definitely. A new day is coming. Ooh-hoo. People are changing. Ain't it beautiful? Ooh-hoo. Crystal blue persuasion. There'll be peace and good. crystal blue persuasion. Tommy James, qué buena canción. Una cosa que me hace gracia, hasta ahorita me percato de ese detalle. Una de las partes de la canción dice: Crystal Blue Persuasion is a new vibration. La persuasión azul cristal es una nueva vibración. Cuando los conceptos están basados en el libro del Apocalipsis que se había escrito casi 2000 años antes, entonces, ¿cuál nueva vibración? ¿A que Tommy James? Pero en fin, así somos los rockeros. Bien, vámonos con nuestro siguiente corte, amigos. Se llama Long Distance Runaround, una canción del grupo Yes, del inefable grupo Yes de rock progresivo. Esta canción, escrita por John Anderson, fue lanzada en noviembre de 1971. Uno de los cortes memorables de ellos. Andamos muy religiosos esta tarde porque esta canción también habla de la religión, se refiere a la hipocresía religiosa de la gente, que se dan muchas personas golpes de pecho diciendo que practican su religión cuando en realidad no es así. Se refiere también a la competencia por destacar en la asistencia a la iglesia, ese fariseísmo que muchos traemos en el alma, ¿verdad? Haciendo ver que vean todos que yo voy a misa o voy a mi celebración en mi templo para que vean que soy muy bueno. En fin, eso viene con la humanidad misma, es algo que yo creo que nunca más va a cambiar. Bien, amigos, vámonos con Long Distance Runaround del grupo Yes. Thank you. Gracias, amigos, por el favor de su asistencia el día de hoy. Gracias por escucharnos aquí en www.elpuntocritico.com. Nos vemos mañana, amigos. Muchas gracias a todos los que hacen posible este programa. Gracias, Eduardo Ramos, en los controles. Se despide su amigo Luis Miguel Corral, el Zancudo. Los dejo en la agradable compañía de Tere Chacón con su programa Círculo Beatle, que es el mejor programa de Beatles del universo y sus alrededores. Nos despedimos hoy con otro cover de una canción de los Bee Gees que se llama How You Can Mend a Broken Heart, ¿cómo puedes reparar un corazón roto? En esta ocasión es en una versión excelente de Michel Bublé. Espero que les guste. Nos vemos mañana, amigos, en una nueva emisión de los Iconoclastas del Rock. I can think of younger days when living for my life was everything a man could want to do. I could never see tomorrow, but I was never told about the sorrow. And how can you mend a broken heart? How can you stop the rain from falling down? How can you stop the sun from shining? What makes the world go round? How can you mend this broken man? How can a loser ever win? Please help me mend my broken heart and let me live again. I can still feel the breeze that rustles through the trees and misty memories of days gone by. We could never see tomorrow, and no about the sorrow. And how can you mend a broken heart? How can you stop the rain from falling down? Can you stop? How can you stop sun from shining? What makes the world go round? How can you mend this broken